Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Y como todo termina, estamos en la última etapa de las lecciones, de los estudios, de las conversaciones que hemos tenido acerca de la unidad en Cristo. Una unidad que debería mantenerse hasta que Él venga y, como vamos a conversar ahora, restaure al final la unidad como lo tuvo en el Edén. Estoy pensando que cuando Cristo dijo, ¿dónde estás tú? Él sabía dónde estaba, sabía lo que había hecho, pero ¿cómo respeta esa relación, no es cierto? Pero en ese instante en que el pecado entró en el mundo, también Dios colocó el anhelo de restaurar nuevamente la unidad que Él tenía en un comienzo con un mundo tan maravilloso como el que aún nosotros percibimos. Y tenemos que decir que en el segundo advenimiento seremos uno con el Señor, reunido definitivamente para formar una familia restaurada. Yo estaba pensando, Horacio, como uno, primero, en primer lugar, uno entender este concepto de lo que va a ser la venida de Jesús y de vivir con Él. Yo creo que está lejos de entenderlo en realidad, porque el mundo a veces nos trae tantas cosas distintas, incluso un apego al mundo por las situaciones en que estamos. Es que, ¿sabes? Bueno, el enemigo es muy astuto, siempre nos pone cosas interesantes, y no podemos decir de que todo lo que hay en el mundo es malo. El problema es el uso que hacemos de estas cosas. De esos elementos. Y lo malo es también el apego que hacen estas cosas, que nos hace apegarnos a este mundo, cuando debemos recordar que nosotros somos extranjeros y advenedizos. Estamos de paso por acá. Nuestro destino no es este mundo. Este mundo estamos solamente camino a... Nosotros vamos hacia el reino al cual pertenecemos, el reino de los cielos. Exactamente. Y fíjate acá, el Señor nos dejó una promesa ahí en San Juan 14:1-3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, o os tomaré conmigo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el anhelo de Jesús, fíjate, claro, es un anhelo que quizás si lo entendiéramos bien, lo hiciéramos nuestro, lo asimiláramos, trabajaríamos mucho más para que ese momento llegue. Ahora, en esta restauración final de la unidad, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a morar? ¿Seremos, como alguno dice, como angelitos, así, con aureola? No sé, no, la Biblia no lo dice así. Apocalipsis 21:2, por ejemplo, dice, y vi Juan yo la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En otras palabras, elegante, preparada, para que los moradores que van a ver esa ciudad se sientan gratos, felices. Es una tierra nueva. El texto central, fíjate, decía, pero nosotros esperamos según sus promesas, y lo lindo que es las promesas de él, el Señor dio cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y aquí él ve la santa ciudad descender del cielo, es una visión maravillosa, yo imagino que Juan descansó en el Señor con esta visión de la tierra nueva, de la descender del cielo en forma maravillosa, resplandeciente, lo que Dios siempre ha querido para sus hijos. Fíjate, es interesante lo que dice Salmo 50, versos 3 al 5. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Claro, el momento en que estamos viviendo es un momento en que todavía se perfila, pero yo creo que esto hay que tomarlo muy en serio, comunicarle a otros que hay un momento en que todo será restaurado. Estoy pensando en las personas que han ido al descanso. Recibí una noticia el otro día hacia atrás de una persona que había fallecido, pero me gustó la noticia, terminaba diciendo, él falleció en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lindo, claro, que una persona así descanse. Los discípulos, los apóstoles descansaron así, los patriarcas, dice, incluso llenos de día, en la esperanza de esa resurrección. Ahora, fíjate, en cuanto a esto de la esperanza, si nosotros estamos convencidos de que tenemos un mundo mejor, de que vamos a estar mejor allá, creo que empezaremos a ansiar estar precisamente con el Señor. Pero cuando lo estamos pasando bien aquí, cuando tenemos una buena situación económica, un regio auto, una regia casa, como que esto empieza a diluirse un poco. Señor, ven, pero todavía no, espera un poquito. Cuando lo empiece a pasar mal, te aviso para que tú vengas y cambien las cosas. Ahora, es difícil imaginárselo, pero tenemos que ser claros que la Biblia dice cosas y detalles muy impresionantes. Dice, por ejemplo, me mostró, voy a leerlo con tranquilidad, dice, después me mostró un río limpio. O sea, que iba a estar la pureza presente. De agua de vida, un elemento que el agua siempre ha sido vida para las personas, para todo. Pero es un agua del cielo, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Mira, de dónde emana, ¿no es cierto?, la vida, la salud, el agua. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Sí, suena bonito, ¿sabes? Pero el pero es que, vuelvo a insistir, cuando nosotros empezamos a acostumbrarnos con las cosas de este mundo, si uno le dice eso a una persona que tiene una buena situación, está pasándolo bien, dice, bueno, eso es lo que está allá, esto es lo que tengo ahora. Claro. Eso yo no lo he visto, esto que tengo lo estoy viendo y lo estoy disfrutando. Entonces, el asunto es ese, el enemigo nos ha cegado con tanta cosa, y hoy día que vivimos en una sociedad tan materialista, es difícil pensar en esas cosas. Por eso que aquí se requiere la participación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos convence, el Espíritu Santo no hace su labor en nuestra mente, en nuestro corazón, es difícil pensar de que vamos a aceptar eso así. Claro, baja los parámetros de lo que es la riqueza, la que podamos tener. Aquí se agregan unos elementos que no se compran ni se venden con plata ni todo el oro del mundo. Dice, y no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estará con ella y sus siervos le servirán. Mira el 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Esa identificación, ¿no es cierto?, de los redimidos. Y luego dice, no habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Fíjate que en estas expresiones lo principal, uno tiene extraordinarias promesas y características que van a estar en el cielo. Lo principal es que tenemos la certeza de que Él lo dijo y Él lo va a cumplir. Bueno, seguiremos conversando mañana, que el Señor los bendiga, y trate de leer estos textos y hacerlos muy propios para usted. Bendiciones. ¿De qué manera puede obtener esperanza y consuelo, incluso ahora mismo, de la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.